¿Qué podemos encontrar en la Biblia sobre el Hades? ¿Dónde se encuentra? Hoy terminamos el estudio sobre el estado intermedio. Nos acompaña el doctor Abelardo Limón. Hoy queremos terminar nuestra consideración sobre el estado intermedio antes de pasar al siguiente tema bajo nuestro tema general de doctrina de las últimas cosas. Hoy comentamos sobre dónde está el Hades y luego vamos a comentar sobre nuestro tema nuevo que es la gran tribulación. Siendo que no nos encontramos todos los días con personas que han ido al Hades y han regresado con tales conocimientos del lugar, tendremos que ver lo que es revelado primero en la Biblia y nada más, para saber dónde es que está situado el Hades o el infierno. Es correcto decir que el infierno se encuentra al fin de una vida sin Cristo. El único indicio en la Biblia coloca al infierno en el centro de la tierra. Se habla de descender al Seol o al Hades. Y si se objeta que tal cosa es imposible por cuanto toda la masa del globo es sólida y que en el centro ha de ser tan caliente que es candela líquida, bien, entonces dígalo. Pero ¿quién dijo que un mundo espiritual no puede existir ahí también? Sabemos tan poquito acerca de lo que constituye tal lugar que no nos conviene decir lo que es posible o lo que es imposible. Hay quien lo conceptúa como un lugar muy reducido, cada alma siendo menos que un átomo en tamaño. Por cierto, muchos creen que el corazón o centro de la tierra es simbólico del interés propio que ha sido el Dios o ídolo del alma mientras vivía sin Cristo. En vez de amar a Dios y al prójimo, se amaba solo a sí mismo. Toda su vista era hacia adentro. En vez de expansión, todo era concentración. Por lo tanto, en la muerte ha ido al corazón de la tierra, a donde Cristo fue para proclamar su victoria y llevar cautivos consigo a los que habían sido guardados en cautividad en las partes más bajas de la tierra. Satanás al principio estaba en el mismo monte de Dios, dice Ezequiel 28:14, de donde Cristo le vio caer lanzado como un rayo, dice Lucas 10:18. Es hoy el príncipe de la potestad del aire y de este mundo. Después ha de ser atado con cadenas en el abismo y por fin lanzado en el lago de fuego y azufre. Se nota que cada paso es una reducción en su esfera de acción, menos libertad, hasta ser circunscrito y limitado en prisión y tormento eterno. Las almas que le siguen han de ser almas restringidas hasta ser reducidas a los menores límites posibles. Cuando la Biblia usa el término las tinieblas de afuera, como lo cita Mateo 25:30 o Mateo 8:12 o Mateo 22:13, se refiere a un lugar donde son echados los malos siervos. Estos malos siervos han de describir la exclusión de las almas perdidas del gozo del Señor. Es más bien un estado eterno que un estado intermedio. Bien, si hacemos la pregunta ¿dónde está el Hades?, tenemos también que hacernos la pregunta ¿dónde está el paraíso? Y decimos algo en comparación. El paraíso está al fin de una vida en Cristo. Es seguro que al estar uno en el paraíso, la presencia del Señor Jesucristo ha de sobrepasar todo otro gozo o interés. Cristo ocupará nuestra atención y mirada a la exclusión de otras cosas durante mucho tiempo. Manuel Swedenborg, en su religión mística, enseña que en el cielo, donde quiera que uno mira, ve la faz de Jesucristo. Pero es extraño que dijera esto por cuanto él no creía en Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 12, verso 1 al 4, el apóstol Pablo nos indica que el paraíso es llamado también el tercer cielo, y dice que él fue arrebatado allá. Y por el tercer cielo comprendemos el cielo donde está el trono de Dios, más allá del cielo donde están las constelaciones de millones de estrellas, y a la vez más allá del cielo o atmósfera de esta tierra, o del sol con sus planetas, conocido también como nuestro sistema planetario. Hechos 2:19, por ejemplo, habla del cielo o atmósfera de esta tierra, o en sentido más amplio, habla de la expansión de las estrellas, pero Efesios 4:10 hace referencia al más alto, donde está Dios en su persona y trono, aunque Él es omnipresente. Hay varias referencias bíblicas que queremos citar como ejemplos, entre muchos otros, que prueban que Dios y el cielo, donde Él mora, está arriba, esto es, al otro extremo y en dirección opuesta del Hades. Fíjese bien usted, por ejemplo, en Deuteronomio 4:39 y 5:8, como en Salmos 108, verso 4 y verso 5, o en el Salmo 113, verso 4, o en Juan 3:31, o Juan 8:23, o Juan 19:11, como también en Santiago 1:17 o 3:15. Jesucristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, dice Hebreos 1:3, habiendo rogado al Padre que, a pesar de que había dejado su puesto glorioso celestial para encarnarse, sea ahora glorificado con sus dos naturalezas, como era antes de que el mundo fue creado. Pidió que aquellos hombres que le pertenecían estuviesen con él en gloria. Ambas peticiones de Jesucristo le fueron contestadas. Por eso, hoy el cristiano, al morir, va a estar presente en el cielo con Cristo. Sin embargo, es posible creer que el cielo donde están el Padre y el Hijo no se encuentra en el espacio último exterior, sino muy cerca. No se niega que está arriba, simplemente concibe todo como estado espiritual, de espíritu, una tercera dimensión donde no rigen nuestras leyes del tiempo y del espacio. Amable oyente, cuando nuestro Salvador Jesucristo ascendió al cielo, no se perdió de vista en el lejano espacio, sino que una nube le cubrió de la vista de los discípulos. Daniel 9:23 nos dice que el ángel Gabriel salió de la presencia de Dios cuando Daniel empezó a orar y llegó a su lado antes de terminar la oración. En pocos minutos puede uno leer lo que decía el profeta en su plegaria. De manera que si el trono está muy distante o está muy cerca, el auxilio necesario llega pronto y no hay por qué afanarse. En ningún caso debemos orar a los muertos ni esperar su auxilio. Oremos mejor al Padre en el nombre de Jesucristo y en el Espíritu, y así recibiremos el oportuno socorro. Donde está Dios es un verdadero lugar, sea de material que ojos humanos podrán visualizar o no. Este tema es muy interesante, pero tenemos que avanzar si deseamos concluir nuestro libro de estudio que se titula Doctrina de las Últimas Cosas. Porque ahora queremos empezar el estudio de la gran tribulación. Estaremos haciendo unas consideraciones preliminares y luego estaremos comentando sobre algunas objeciones a la idea de una tribulación al fin de la edad presente. Estaremos viendo también algunos detalles de cómo será la vida en y durante la gran tribulación. Sabemos que en su discurso profético en el Monte de los Olivos, el Señor Jesucristo habló de un tiempo venidero de gran tribulación, peor de todo lo que se conocía antes, y que nunca más habría cosa igual. La evidencia bíblica e histórica nos hace creer que ese tiempo está todavía por llegar. La gran tribulación es un periodo que inmediatamente precede al regreso del Señor Jesucristo a la tierra. Será un tiempo de grandes conflictos entre las naciones, de apostasía religiosa, de decaimiento moral, de desprecio de la ley, de gran confusión y turbación, de desfallecimiento de los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrá en la tierra, de señales en la naturaleza y de gobernantes que persiguen a los santos. Será el tiempo de los dos testigos. Será el tiempo también del hombre de perdición y de guerra contra Dios. Es llamado también el día de la ira de Dios, en que Él toma venganza de sus enemigos en juicio. su ira será manifestada contra los judíos incrédulos, contra las naciones rebeldes y contra la iglesia apóstata. Y para ese castigo, Dios usará las guerras, las convulsiones en la naturaleza, la pestilencia, el temor, los dictadores injustos, entre otras cosas. Pero empecemos en nuestro común punto de partida. ¿Qué dijo Cristo sobre la gran tribulación? Cristo predijo su propio padecimiento, su propia muerte y su propia resurrección, sabemos esto. Pero también predijo los sufrimientos y las persecuciones de los discípulos, las grandes aflicciones que acompañarían la caída de Jerusalén y después de todas las agonías del fin de nuestra época que acontecerán en preparación para su regreso a la tierra. Es realmente conmovedor el relato de su viaje al Calvario, cuando las mujeres lloraban y hacían lamentación por él. Pero es conmovedor que Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Esto lo dijo en Lucas 23, verso 27 al 31, refiriéndose a los eventos de la gran tribulación. Estamos aquí entrando, sabemos, en el campo de la profecía bíblica, de la predicción de eventos y épocas futuros. Y conviene entonces repetir que en esta y en las primeras lecciones no vamos a discutir más que lo necesario el tiempo ni el orden en que ocurren los eventos mencionados. Esto lo haremos en otra sección. Aquí solo queremos plantear el hecho de que la Biblia sí habla de un tiempo especial de gran tribulación, un tiempo que ha de venir antes de que los pies de Jesucristo, nuestro Redentor, pisen de nuevo este suelo. Aquí no vamos a tratar la cuestión del tiempo del arrebatamiento de los creyentes para encontrarse con el Señor Jesucristo en el aire. Más adelante haremos esto. Estaremos hablando más adelante sobre el arrebatamiento, sobre la pretribulación, la medio tribulación, la post-tribulación, el premilenario y el postmilenario. Habrá tiempo para todo ello, pero aquí, primero, queremos presentar algunas objeciones a la idea de una tribulación al fin de la edad presente. Sabemos que en los últimos años, un crecido número de comentaristas han propagado una interpretación conocida como el amilenarismo. Esto niega que nos espera un reino de Cristo que no sea el estado eterno. Creen que el Señor Jesús regresará al mundo otra vez. De repente, sí, pero sin la menor señal o aviso más que la Biblia. De una vez resucitará a los muertos, juzgará a los buenos y a los malos en un solo juicio general y luego establecerá el reino eterno sin más sucesos o accidentes. Es difícil resumir en pocas palabras las razones de los amilenarios para su interpretación y hacer justicia a sus conceptos, pero lo estaremos haciendo en la próxima clase, les espero. Es mucho lo que se dice y lo que se ha especulado sobre la gran tribulación. Ya continuaremos con este estudio, acompáñenos. Y para sus preguntas, esta es la dirección a donde puede escribirnos: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.